por lo general, cuando hay dos opciones o tres, trato de optar por las dos o las tres, porque supongo que habrá un momento en el cual cada una de estas opciones tenga su potencia, ¿no? Algo me dice, Diego, que esa monstruosidad que a veces nos mira de frente y nosotros, por la rigidez de estos monstruos, podemos girar, podemos movernos para no recibir la mirada directamente sobre la nuestra. Digo, que esos monstruos que aparecen como exteriores, en realidad, los tenemos bastante adentro. Son más un espejo que un monstruo, ¿no? Así es el amigo Juan Miceli, ¿no?, que tenemos acá de invitados en un programa que no hubiera sido posible sin el auspicio de nuestro querido amigo Rafael Piano, que nos presentó hace unas semanas acá con Juan, que dice que tenemos monstruos adentro, yo no sé. Juan, podemos hablar de artista, podemos hablar de performer, podemos hablar de una enorme cantidad de cosas, pero además sos un gran creador de monstruos y por eso te hemos invitado. Sí, en realidad más que creador de monstruos, yo me tiendo a verme más que nada como un medium, digamos, donde lo que yo hago es no construir monstruos en mi taller, sino más bien... mediante un proceso que yo entiendo como mágico, es sacar de adentro mío esos monstruos que fueron, son o serán yo en algún momento, yo, y digo yo como todos en realidad, no como yo individuo, Juan. Y me parece que es un poco lo que, no sé, suena tremendo y estoy un poco evangélico tal vez, pero mi misión artística siento que es esa, que es de alguna manera poner los monstruos afuera para verlos como espejo, aun si esos monstruos amenazan con convertirnos en piedra. Diego, hablaste la semana pasada, habíamos conversado en realidad, de las diferencias entre lo anormal y lo anómalo, y tal vez está buena esa distinción inicial como para ver de qué hablamos cuando hablamos de ese monstruo espejo. Sí, parece que hay una ciencia de los monstruos que se llama teratología. Y dentro de la teratología hay un supuesto interesantísimo, que es que lo monstruoso no es lo que está en situación de defecto con respecto a la norma. No es un modelo, digamos, defectuoso. Sino que lo anormal, atención, no lo anormal, lo anormal se distingue de lo anormal porque lo anormal no tiene por referencia un modelo o una norma que traicionaría, sino que es la singularidad sin modelo. Estaba pensando si existe, con esta visión que nos convidaba Juan, ¿no?, de pensar al monstruo como un proceso interno que en realidad se exterioriza, y esta idea del artista en tal caso como medium. Y pensaba justamente en si no existe la otredad entonces, ¿no? Porque si todo lo que vemos expresado monstruosamente nos pertenece de algún modo, no podemos tal vez hablar de que hay un otro, sino que siempre hay un nosotros. En realidad yo pienso que hay un otro en algún punto. Lo que pasa es que venía pensando cuando veníamos en el subte contigo, yo tengo una visión ligeramente lynchiana de la realidad, que quiere decir que podemos ser a la vez el monstruo y el humano, como en dos planos de existencia distintas, y esto no quiere decir, digamos, nada asociado a lo paranormal, sino puramente cotidiano. Para mí hay momentos de fracción en el tiempo, que puede ser un viaje en subte donde viajamos todos como zombies, digamos, o como vacas, que es otra forma de lo monstruoso, atrapar al animal para servirlo en una mesa. Y me parece que funciona más de esa manera, como que todos somos a la vez un personaje cultural, digamos, que construimos, pues nos educaron, bla, bla, y todo lo que ya sabemos. Y por otro lado, hay algo que más ligado a la magia o lo más esencial de cada uno, que puede o no ser monstruoso, digamos. Pero me parece que son como dos realidades que van al mismo tiempo. No es que es algo escindido tipo Dr. Jekyll and Mr. Hyde, digamos. Es una cosa que sucede en paralelo. Soy monstruo y humano a la vez, y también soy monstruo porque soy humano. Porque antes de que apareciéramos nosotros, yo nunca vi ningún monstruo en la Tierra. Y decime una cosa, Juan, la magia. La magia es un momento de reflexión del monstruoso sobre sí mismo. En realidad creo que puede ser, sí. Creo que la magia es... Yo creo en un punto que el arte es como el último refugio de la magia. Donde me parece que como que nuestra vida cotidiana está completamente expurgada de magia. Y todo tiene una justificación racional, y todo lo que pasa se decodifica en medios de comunicación y en redes. Y llega un punto que todo está tan procesado que, digamos, como que el mundo irracional, entre comillas, de la magia queda marginado a un terreno puramente inaprensible en un punto. Y me parece que sí, que en la creación artística hay algo de eso, por lo menos como la encaro yo, que tiene que ver con lo ritual, con embarrarse, con buscar potencias en el río o en el mar, y pensar un poco en qué éramos antes de ser esto, si es que fuimos algo, digo, no digo que hayamos sido un monstruo, pero probablemente teníamos cuatro brazos. No, digo, tipo, para tirar una hipótesis que puede sonar descabellada, solamente para barajarla. ¿Te gustaría que tus monstruos tengan movimiento? Digo, porque justamente hablabas de lo fragmentario, de que uno entra y sale de distintos tipos de monstruosidad, y sin embargo muchas veces los seres creados son fijos, ¿no? Sí, hay algo de eso. Mucha gente me pregunta, ¿por qué no los animás? Que puede ser algo, digamos, en lo que estoy trabajando, pero más desde el 3D o una cosa así. Pero hay algo, digamos, desde la representación de mis monstruos, ¿no? Desde los monstruos en sí mismos. Pero hay algo que a mí me interesa mucho de la petrificación, del momento congelado, porque también me parece que algo monstruoso en nosotros mismos y sin ninguna connotación peyorativa es nuestra manera de medir el tiempo. Entonces lo que me interesa también es que los monstruos estén como detenidos en una situación. No sabes si los monstruos están a punto de nacer o de morir, o están apareciendo o desapareciendo. Entonces por eso también me gusta mucho trabajar con obra colgante, donde parece que la situación está como congelada. ¿Qué tiene también que ver con esa obsesión mía, capaz, por la aparición? Esta cosa de como de ser un medium y que hay un momento en el que aparece la visión. Por eso me interesa también. El otro día hablaba con una curadora que me decía, no, tenés que animarlos, y si les pones un motor. No sé, para mí es meterme en una cosa que no tiene que ver. Yo no quiero que sean como autómatas que se mueven y hacen, porque también es bastante limitado. Digo, ¿qué van a hacer? ¿Mover un brazo? Que también es todo un tema que está buenísimo, ¿no? El del autómata y el del objeto supuestamente inanimado que luego se mueve. Pero tiene que ver más como con otra cosa que, digamos, no está tan relacionada con mi búsqueda de lo monstruoso como un instante. Para mí el monstruo quintesencial es la gorgona, que te transforma en piedra. Incluso pensaba, ¿no?, si el monstruo está en retirada o si el monstruo nos está atacando, es cuestión que define nuestra propia monstruosidad una vez más, ¿no? No lo definís vos como medium, sino que lo define uno como integrante de esa obra, sentir si el monstruo se te viene encima o está en retirada. Sí, totalmente. También hay algo de eso que a mí me súper interesa, que es, si bien me encanta mostrar una galería o un espacio relacionado con lo cultural, también hay algo que me interesa más todavía, que es hacer que el arte de alguna manera aparezca en lo cotidiano. Porque también, digamos, sí, es súper valorable la mirada de la gente que va asiduamente a muestras, y curadores y críticos, etcétera. Pero hay algo de genuino que pasa con el espectador desprevenido, sea del estilo que sea. Puede ser un curador desprevenido, digo, no es que hago como dos grupos de eso. Pero ahora, por ejemplo, con la muestra en Itaú Cultural, ahí en Cerrito 748, lo que pasa es muy interesante, o por lo menos para mí, porque es una vidriera que da a la calle, que la podés ver 24 horas, y la gente va en su ajetreo, digamos, cotidiano de microcentro, y de golpe ve que ahí hay una fuente del verano eterno, y pasa algo interesante, que es que para mí es tan importante, o tiene tanta densidad, lo que está de un lado del vidrio como la reacción que se da del otro. Digamos, la obra es las dos cosas, no es solamente lo que está puesto en el lugar de obra. Me quedé pensando en lo que decías del tiempo, ¿no? Como si lo monstruo fuera algo más intemporal que nosotros, porque finalmente nosotros tenemos una parte más histórica, más cultural, que vamos cambiando, tenemos una lengua nacional. Pero en cambio el monstruo tiene una suerte de, bueno, esta de anormalidad con respecto al tiempo, ¿no? Sí, digamos, porque lo puede básicamente trascender, y porque aparte, como no está anclado en ninguna época, más allá de que puedas reconocer, no sé, monstruos míticos de Grecia, los monstruos que sean, no importa, monstruos del cine clase B, digamos, hay un montón de tipos de monstruos, pero básicamente son arquetipos que flotan en el tiempo de alguna manera sin anclarse en ninguna época, por más que uno después pueda buscarle la genealogía, digamos. Son imágenes tan fuertes que en algún punto se prescinden de lo temporal, me parece. Para quienes no conocen tal vez tu obra, y para poder visibilizar a través del sonido justamente esos monstruos, ¿de qué están hechos? ¿Qué dimensiones tienen? Y ahora estoy trabajando, digamos, son de dimensiones variables. Básicamente trabajo con cosas que me regalan o encuentro en la calle, fundamentalmente plásticos y algunas cosas orgánicas, como dientes humanos, cráneos de animales o huesos de animales. Y lo que hago es, también tiene que ver con mi obsesión por hablar del tiempo, no por detenerlo tanto, sino más bien por hablar del tiempo, que es como una especie de, yo lo llamo técnica miasma, es una fusión muy tercermundista, no es una cosa tecnológica, digamos, de capas de plástico sobre restos orgánicos, que lo que hacen justamente es preservarlos de la intemperie y, de alguna manera, dan cuenta de esa idea de rescatar lo que tiene que ir a la pulverización, de rescatar los dientes que mi amigo dentista Sebastián Pulice iba a tirar porque ya no, digamos, no sirven o por lo que fuera, y transformarlos en otra cosa. También tiene que ver con algo monstruoso, en la idea de penetrar con significados diversos cosas que ya tienen significado. Digamos, es un diente que se le extrajo a un paciente que se va a descartar. Básicamente no hay una gran historia con ese diente. Chao. Pero en algún punto la idea es recogerlo y transformarlo, porque morfológicamente me lo recuerdo por lo que sea, una planta carnívora. Y que después, digamos, cuando ves la obra, nadie dice ahí hay un diente. O sea, sí, si te acercás mucho, puedes decir, ah, es la raíz de un diente. Yo vi, digamos, en tu casa taller, digamos, ¿no? Que está llena de semimonstruos, protomonstruos, ¿no? ¿Juguetes? Sí, juguetes uso un montón. ¿Juguetes? Y material de descarte, ¿qué pasa con eso? Digamos, me interesa rescatar eso, lo que en un punto, o sea, me obsesiona trabajar con el resto, con lo que queda como huella de lo que ya no está, digamos, más allá de, puede ser la infancia perdida, el diente que perdiste, etcétera. Y también porque me parece que el primero, digamos, lo que yo primero vinculo con lo monstruoso son los muñecos, digamos, como duplicado, como replicante, como... no sé, Baudrillard hablaba como del genio maligno del objeto y esa cosa inaprensible del objeto que te va a trascender a vos y sin embargo es un duplicado tuyo, pero que está más allá de... Sí, bueno, lo puedes tirar, lo puedes romper, puedes hacer lo que quieras con ese objeto, pero en un punto hay en la mirada vacía del muñeco algo que te dice que se muere de risa de vos también. Estamos con Juan Micelli hablando de monstruosidad y estamos invitando también a Coronados de Gloria Vivamos, Invocando el Verano Eterno, es la obra de Juan Micelli que está en el Itaú Cultural, que se puede ver las 24 horas, que da a la calle y se completa, como bien nos decía Juan, con lo que ocurre con la gente que pasa por allí y no se imagina encontrarse con su propia monstruosidad del otro lado del vidrio. Seguimos charlando con Juan en unos minutos.